Senegoide Dan Red Gilal Lunter No. La linterna de Diógenes. Poco a poco, este 2012 se acaba. Un año tremendamente intenso en lo político, pero sobre todo en lo social. Si 2011 fue el año del 15M, de la Spanish Revolution, este 2012 ha sido el año de la confirmación de que gobierno y sociedad están en guerra. Ha sido el año en que el Estado se ha mostrado como el fiel sustentador de una élite económica, sin importar el precio. Un año con dos huelgas generales, la marcha de los mineros, los intentos de rodear el Congreso, el año en que una diputada dijo que se jodan a los parados, un año intenso que promete no decaer en el siguiente. En este programa miramos mucho al pasado, pero no porque no queramos mirar lo que está sucediendo ni porque no nos parezca trascendente, sino porque ahora más que nunca, la historia, ya sea económica, social, política o incluso la propia historia de las ideas, nos ayudan a poner en su lugar el presente, ver en perspectiva los tiempos actuales. Mirar hacia atrás quizás no nos vaya a ayudar esta vez a saber hacia dónde vamos, pero en algo sí que nos ayuda, y es a entender que en estos momentos se está cociendo algo en la historia. Las luchas de hoy, el camino que tomemos marcará a las generaciones venideras. Saber cuál será el desenlace de este enfrentamiento es más complicado, pero se está cociendo en estos años, sin duda. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hace más de 3.000 años, los dos imperios más poderosos del momento se enfrentaron en una batalla por la supremacía del Oriente. Hititas y egipcios se enfrentaron en la batalla de Cadés. El profesor Fernando Quesada Sanz nos explicará cómo era la guerra en la Edad de Bronce a través de esta gran batalla. También haremos nuestro particular repaso en la contrahistoria, nuestro particular repaso a este año 2012, un año muy intenso en lo social, político y económico, y de eso trataremos, sobre todo de los aconteceres de este 2012 en lo político y en lo social. Comenzamos. Come on back. right by her side. Well, my baby Joe, I'd be in a brand new Cadillac. Never coming back. Oh, never coming back. Oh, never coming back. Oh, never coming back. Oh, never coming back. Oh, never coming back. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, la batalla de Cádiz. Fernando Quesada Sanz es profesor de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, especializado, entre otras muchas cosas, en el análisis de las sociedades del antiguo Mediterráneo a través del estudio de su armamento y las formas de conflicto bélico. Fernando Quesada Sanz, bienvenido a la linterna de Diógenes. Muchas gracias, ¿qué tal? La batalla de Cádiz. La batalla de Cádiz se enmarca dentro de un conflicto entre el reino hitita y el de Egipto, y cronológicamente pues nos situamos en el bronce final, a principios del siglo XIII a.C., en un contexto de expansión o intento de expansión de dos de los principales imperios en el Oriente Antiguo del momento. Pero esta batalla de Cádiz, tengo entendido que es uno de los primeros conflictos bélicos de los que se dispone una documentación más o menos suficiente como para realizar una reconstrucción general. ¿Esto es cierto realmente? Sí es cierto, y a la vez tiene una falacia dentro de ese argumento. Es verdad que Ramsés II se encargó al regresar a Egipto después de la batalla de grabar en distintos monumentos, en el templo de Luxor, en el templo de Karnak, en el templo de Abu Simbel, en el templo de Abidos, en el Ramesseum, en su gran templo funerario, se encargó de en todos estos sitios grabar una narración de la batalla en forma poética, el llamado poema del Pentaur, en escenas. Y por tanto, nos da la impresión, que veremos enseguida, que es engañosa, de tener una narración detallada de la batalla. Ahora, en esa impresión hay dos problemas. Uno, que es una visión desde un bando, es decir, no sabemos la versión hitita de los acontecimientos, lo cual automáticamente sesga la interpretación posible. Y en segundo lugar, aunque estos textos egipcios, sobre todo el llamado boletín, que parece una transcripción de los diarios de campaña del ejército, se toman muchas veces como fuentes históricas, tenemos que entender que para los egipcios no eran fuentes históricas. Esas imágenes, esos textos en las paredes de los templos, son ante todo testimonios del carácter divino del poder del rey. Son textos teológicos. Por tanto, lo que nosotros entendemos por historia, objetividad, crítica de fuentes, brilla por su ausencia. Tampoco es propaganda en el sentido moderno de la palabra, es más bien una cuestión religiosa antes que puramente propagandística. ¿Cuál es la situación política internacional en este momento? ¿En qué momento nos movemos en este Oriente Antiguo? Estamos en el bronce reciente. Hacia el 1500 a.C. se produce una verdadera revolución en la organización política del Mediterráneo Oriental y del Próximo Oriente, que es la aparición de grandes potencias. El estado de Mitanni, en la zona de Siria, Babilonia, un naciente y crecientemente poderoso estado hitita, y en el delta del Nilo y en el valle del Nilo, Egipto. Egipto, que acaba de expulsar a unos hicsos, a unos pueblos extranjeros que han controlado parte del delta del Nilo durante siglos, y que se proyecta de manera directa, por primera vez, hacia el exterior. Irritados por la presencia extranjera en el sagrado Valle del Nilo, los egipcios, por primera vez en su historia, a partir del 1550, crean una serie de guarniciones y de estados colchón en la zona de Siria-Palestina para protegerse para futuras, o en contra de futuras y posibles invasiones desde el exterior, que para ellos fueron un verdadero problema, incluso intelectual, conceptual, Egipto invadido por los extranjeros. De manera que Egipto se proyecta hacia el norte, hacia lo que ahora es el Estado de Israel, hacia el Líbano, pero allí hay grandes estados que también están naciendo, primero los mitannios, luego los hititas. De manera que la zona de lo que ahora es el Líbano y el norte de Israel se convierte en un punto de conflicto. Por un lado, es centro de rutas de comercio entre Egipto y Anatolia, entre Mesopotamia y el Mediterráneo y Chipre, y por otro lado es el punto de contacto de no solamente rutas de comercio, sino de las fronteras de estos grandes estados, todos ellos belicosos con aristocracias militares. Resultado, choque inevitable. Y así, entre pues el 1550 y el 1300, las distintas potencias chocan, se enfrentan, luchan y al final se dan cuenta de que no pueden aniquilarse una a otra. Son demasiado fuertes todas ellas. Y llegan a tratados diplomáticos y a soluciones de compromiso. Una especie de guerra fría intercalada con momentos de guerra caliente. ¿Resultado neto? Pues la aparición de una serie de principados, Amurru, por ejemplo, en los, la zona amorreos, de Palestina. ¿No? El Amurru es el reino de los amorreos. El reino del futuro, el reino de los amorreos, que actúan como estados colchón. Un poco como podría ser la República Democrática Alemania, la alemana, o Checoslovaquia en la época de la Guerra Fría. Es decir, lugares donde puede haber fricción entre las grandes potencias sin que haya contacto directo. Se crean reinos vasallos. Pero constantemente los egipcios desde el sur quieren subir esa frontera hacia el norte y los mitanios y luego los hititas quieren bajar esa frontera hacia el sur, en la zona de lo que ahora es la frontera entre el Líbano e Israel. Resultado, constantes guerras, tratados diplomáticos, nuevas guerras. Y en ese contexto es en el cual debemos entender lo que ocurre en época de Ramsés II y en la batalla de Kadesh. Que en este sentido, pues también, dentro del el reino hitita, también estuvo en grandes conflictos con Mitanni, ¿no? Y quizás el hecho de derrotar a Mitanni le permitió quizás expandirse hacia el sur. Efectivamente, tienes toda la razón, esa es la clave. En época, todos conocen el famoso reinado de Menofis IV, Akenatón. Bueno, Akenatón, el rey hereje, es un rey cuyo contrincante en Siria es precisamente el estado de Mitanni, el rey Tushrata de Mitanni. Pero la expansión hitita, antes de chocar con Egipto, choca con Mitanni. Los hititas, bajo el rey Supiluliuma, derrotan, destruyen hacia 1340, más o menos, el reino de Mitanni, y ahora, sí, ahora entran en contacto directamente egipcios e hititas. Antes había sido un contacto indirecto, porque estaba por medio el reino de Mitanni. De manera que tenemos un joven rey que sube al trono, el joven Ramsés II, después del periodo de Akenatón, de Tutankamén. Seti I, ¿no? Seti I creo que era el padre Seti de... Seti I, efectivamente. Ahí lo que tenemos es que a la muerte de Akenatón hay un golpe de estado militar. Al final se hace con el poder una dinastía de militares de la zona del Delta, primero Horemheb, luego Ramsés I, que funda la dinastía que llamamos 19, Seti I, que es el padre de Ramsés, y luego Ramsés. Y Ramsés hereda pues un reino militarizado con un ejército profesional y un problema en la frontera del norte. En el norte, aprovechando las crisis de Egipto en la época de Tutankamén, los hititas se han ido haciendo cada vez más fuertes y han conseguido que viejos reinos vasallos de Egipto ahora sean vasallos de Mitanni, como por ejemplo el reino de Amurru. Y el joven Ramsés sube al trono y lo que quiere es recuperar la vieja influencia que había tenido Egipto en la época de sus ancestros y que Egipto había perdido. Tutmosis III, ¿no?, que fue uno de los grandes conquistadores. Siglos antes, efectivamente, Tutmosis III había llegado al Éufrates y toda la zona de Kadesh, incluso hasta la zona de Alepo, bastante al norte, había sido parte de la esfera de influencia egipcia. Bueno, pues en los ciento y pico años que pasan entre Tutmosis III y el comienzo de la 19 dinastía, la frontera egipcia se ha ido replegando hacia el sur y estos principados vasallos han ido cayendo en la órbita de influencia egipcia. Perdón, hitita. Hitita. Que, bueno, por recordar un poco los oyentes, el reino hitita parte de lo que sería el Anatolia, ¿no?, la actual Turquía, y en esta época, digamos, que se está expandiendo hacia el sur, ¿no?, en esa... Sí, al contrario del reino egipcio, que es relativamente homogéneo desde el punto de vista cultural, lingüístico, incluso étnico, el estado hitita nace en el centro de la gran península de Anatolia, que es inmensa, y es una especie de reino, a ver, con todas las limitaciones, feudal, en el sentido de que es un núcleo imperial, el reino hitita, con una serie de estados vasallos muy ligados al gran rey hitita, pero en ese sentido es un reino menos homogéneo y más propenso a la desintegración que el estado egipcio, que también tiene sus problemas, pero no en el grado en que tienen los hititas. Y en ese sentido, el estado hitita es bastante más agresivo militarmente de lo que habían sido los egipcios. En el caso hitita, además, bueno, como has mencionado, esta multitud de estados vasallos, ¿no?, de clientes del rey hitita, forman parte de los ejércitos, ¿no?, de forma también bastante heterogénea, luego en lo que es la batalla de Cades, al menos según mencionan las fuentes egipcias, ¿no? Exactamente. El ejército hitita tiene un núcleo, como el egipcio en cierto modo, un núcleo de aristócratas, guerreros, hititas, pero también de los reinos vasallos, que se complementan según la campaña concreta que el gran rey hitita desarrolle, con levas, con milicias reclutadas para la ocasión dependiendo de la zona. En este caso, el gran rey hitita marcha hacia el sur y las fuentes egipcias hablan de una gran serie de contingentes que incluyen pues todos estos reinos vasallos de la zona de Siria. Entonces, ya acercándonos a este conflicto, este momento de enfrentamiento entre el ejército hitita y los ejércitos de Ramsés, el lugar, digamos, del combate, ¿no?, sería esta zona fronteriza, ¿no?, esta zona que separa de alguna forma los diferentes reinos vasallos de los hititas y Egipto. Exacto, es una zona que es un reino vasallo, está junto a Amurru, que tradicionalmente había sido control egipcio, Kadesh, pero que en algún momento de comienzos de la 19 dinastía, quizá un poco antes, había caído en manos de la órbita hitita. De manera que no hay que olvidar que un faraón egipcio en esta época, los faraones de la 19, Ramsés I, Seti I, su hijo Ramsés II, el joven rey, son reyes guerreros, son reyes que deben el trono a su eficacia militar, al apoyo del ejército, de un ejército profesional, de manera que estos jóvenes faraones tienen, al comienzo de su reinado, lo primero que han de hacer es de demostrar a su propio ejército, al propio Egipto y a las potencias extranjeras que no son reyes débiles. Por tanto, rey que sube al trono, rey que tras estabilizarse en su propio en su propia corte en Egipto, lanza campañas militares hacia el sur, hacia Nubia y hacia el norte, hacia Siria, para decir: aquí estoy yo, no soy un rey débil, no penséis que porque acabo de subir al trono vais a poder quedaros con las posesiones egipcias en Asia. Y así, el joven Ramsés, en el año 4 de su reinado, al poco de subir al trono, marcha hacia el norte, hace una primera campaña en Asia y tantea sus posibilidades de recuperar la zona siria que anteriormente había sido suya. No lo hace, pero al año siguiente, en la primavera del año 5 de su reinado, estamos hablando quizá del en torno al 1275 aproximadamente. Antes de Cristo. Antes de Cristo, por supuesto. El rey reúne un ejército como nunca se había reunido antes en cuanto a volumen. Según las fuentes egipcias, debería haber tenido en torno a 20.000 hombres, lo cual es más que discutible. Marcha hacia el norte y sigue la ruta pues que han seguido todos los ejércitos que han combatido en Siria-Palestina desde la prehistoria, desde el Neolítico hasta los palestinos y los israelíes. Sube por Siria, llega al río Litani, entra por el valle de la Beca y desemboca en el río Orontes y marcha a ocupar, a conquistar esa ciudad de Kadesh que antes había sido parte de la esfera de influencia egipcia y que ahora había caído en la esfera de influencia hitita. ¿Cómo sería la forma de lucha, de organización de los ejércitos en esta época? De la edad del bronce pleno y reciente están articulados en primer lugar en torno a unas aristocracias militares que en el antiguo reino de Mitanni eran los Mariandu, por ejemplo, y que los egipcios imitaron, y son fuerzas que tienen un arma nueva en la edad del bronce, que surge hacia el 1700 antes de Cristo y que llega a su madurez hacia el 1500, que son las unidades de carros de guerra. El carro de guerra es un vehículo ligero que resume lo mejor de la tecnología de la época, en tecnología de la madera, y que es un combinado de tres cosas. Caballos entrenados para la guerra, y no es fácil entrenar caballos, además es una raza relativamente reciente, por ejemplo en Egipto se había introducido hacía muy poco. El vehículo propiamente dicho, un vehículo muy liviano, muy ligero, que pesa unos 40 kilos, en caso de emergencia puede llevarse a hombros entre dos guerreros, y el guerrero profesional, entrenado para disparar su arco, el poderoso arco compuesto, desde el carro y a bastante distancia, moviéndose al trote, incluso al galope, para hostigar y desorganizar las filas enemigas. Y luego, junto a este núcleo de cientos, incluso se dice miles de carros, cosa que yo tampoco acabo de creer, acompañan unidades de infantería, que a su vez incluyen infantería armada con lanzas, arqueros, unos casi profesionales, con veteranos de bastante tiempo de servicio, y otros milicias reclutadas para la ocasión. Según las fuentes sobre Kadesh, según las fuentes egipcias, ambos ejércitos habrían manejado en la ocasión en torno a 20-30 mil infantes y entre 2.000 y 4.000 carros cada ejército, lo cual es una barbaridad para la época e incluso para épocas posteriores. En el sentido de los caballos que has mencionado, que era más o menos complicado encontrar y de, sobre su entrenamiento, tengo entendido que los caballos babilonios eran bastante prestigioso en ese sentido, que solían, por lo menos los reyes hititas, intentar conseguir caballos babilonios. ¿Esto es cierto? En realidad es más bien el reino hurrita de Mitanni el que era especialista en caballos. A ver, durante el tercer milenio antes de Cristo, mucho antes, había habido carros, pero eran artefactos mucho más pesados tirados por asnos, por distintas especies de asnos salvajes, porque el caballo no estaba domesticado. Hacia el 1700 antes de Cristo, cuando aparece el nuevo modelo de carro ligero de guerra, efectivamente los caballos son escasos y hay textos del rey de Mari, por ejemplo, o de reyes asirios, que mencionan caballos babilonios de capa blanca y de gran talla. Pero ya en época más próxima a la que nos interesa, fueron los mitannios, que era un reino de origen hurrita, de origen de la zona del Cáucaso o más allá, los que eran reputados especialistas en el entrenamiento y en la cría de caballos. De hecho, en los archivos reales de la corte de los hititas, en Hattusas, se han encontrado los manuales de entrenamiento para los caballos que había diseñado un tal Kikuli, un individuo que era de origen mitanio. En Egipto el caballo es un animal traído de fuera, llega a Egipto en época de los Hicsos, en torno al 1700, y era todavía una rareza en época de Tutmes III. Sin embargo, ya en época de Ramsés II, en época de Kadesh, hacía ya siglos que los egipcios tenían cría propia de caballos y caballos sementales, porque no usaban yeguas, entrenados para colaborar en equipo, para no atacarse entre ellos, de dos en dos, en vigas, y para tirar los carros y no asustarse con el ruido y la confusión de la batalla. El carro de combate de alguna forma se convirtió en una especie de élite militar. Me resulta siempre interesante ver el valor simbólico en torno al prestigio que se empezó a dar a lo que es el carro de combate. Me refiero a nivel de mitología o incluso en la propia diplomacia entre reyes, como se preguntaban por los caballos y los carros. Totalmente de acuerdo. De hecho, una primera precisión quizá. Cuando hablamos de carro de guerra hay una cierta tendencia, incluso en la terminología, ¿no?, hablar de carro de combate y a compararlo con el tanque de época moderna, con el carro de combate moderno. Es una falacia absoluta que conviene dejar clara. Un carro de combate moderno es una combinación de tres elementos, de cuatro en realidad. Potencia de fuego, superior a la de cualquier individuo, porque tiene un cañón y ametralladoras. Blindaje, que lo hace invulnerable al ataque de la infantería ordinaria. Movilidad todoterreno y además fiabilidad mecánica. Un carro egipcio, un carro hitita de la época, no tiene prácticamente blindaje, los caballos no van apenas protegidos y los guerreros llevan apenas una coraza, su potencia de fuego es un arco, no es superior a la de un infante que tenga el mismo arco, y su movilidad todoterreno es muy limitada, no puede saltar zanjas, ni atravesar unos arbustos, ni ir por terreno irregular. Por tanto, la idea de que tenemos una especie de columnas acorazadas de carros egipcios cargando por todoterreno es una falacia. Pero en cambio la otra faceta es totalmente cierta, la idea de que el carro no solamente es el arma decisiva de las aristocracias militares de la época y de los estados de la época, solo estados organizados pueden permitirse los talleres, los arsenales, los establos para construir y mantener, que es costoso mantenerlos, cientos, incluso millares de carros, sino que el vehículo en sí se convierte en algo así como el epítome, la idea misma de poder. El faraón, a partir del Reino Nuevo, se va a hacer representar sistemáticamente subido en su carro de guerra, aplastando a los enemigos de Egipto, sean asiáticos, sean nubios, o cazando leones, cazando toros salvajes, siempre en lo alto del carro. La imagen del carro pasando por encima de un enemigo vencido, sea un animal en la caza, sea un enemigo humano en la caza más peligrosa de todas, que es la guerra, se convierte en algo así como el icono que significa victoria, la imagen de poder. La imagen victoriosa. Y eso no solamente se aplica a los faraones egipcios, sino que lo tenemos en Hatti, lo tenemos luego en los estados de Siria, incluso en el mundo micénico, en la Grecia del otro lado del Egeo. El carro se va a convertir en un elemento del máximo prestigio y con el paso del tiempo adquirirá además connotaciones religiosas y de otro tipo. Uh-huh. Algo que quizás luego adquirirá un poco lo que es la caballería en sí, ¿no? Cuando el carro de combate pierde un poco la importancia. Claro, andando los siglos, llegará un momento en que las limitaciones del carro serán evidentes. Es costoso, costosísimo, construirlo y entrenarlo. Y en realidad, para que un solo combatiente dispare su flecha, necesita un vehículo, un conductor, dos caballos, es antieconómico. Y andando el tiempo, cuando los caballos se hagan mayores, más resistentes, cuando mejoren las técnicas de equitación, porque ahora el caballo se monta, pero muy ocasionalmente, llegará un momento que resulte más práctico que cada combatiente lleve su propio caballo y dispare desde el caballo. Va a tener más movilidad a menos coste. Y eventualmente, ya en época asiria, hacia el 1000 a.C., la caballería irá poquito a poco desplazando al carro de guerra. Lo que ocurre es que el carro tiene tal prestigio acumulado, ya no solamente militar, sino social, aristocrático, que perdurará siglos, hasta época incluso de Alejandro Magno y más allá. Bueno, volviendo un poco a lo que es la batalla de Cádiz, que la hemos dejado un poco apartada, una vez que se enfrentan estos dos ejércitos, lo que está un poco complicado es saber cuál fue el desenlace, ¿no?, de esta batalla. Claro, el problema es, volviendo un poco a lo que comentábamos al comienzo de la charla, ¿podemos reconstruir qué pasó en la batalla de Cádiz? Pues en realidad yo creo que no, o por lo menos no tanto como a veces queremos. Los historiadores, sobre todo los historiadores militares y muchos aficionados, creen que es posible reconstruir la complejidad, el caos, que es una batalla, pues a una serie de fichas rojas y azules moviéndose como un mapa, como si el general pudiera dirigirlas desde un satélite, desde un avión. Vamos a pensar un ejemplo reciente, la batalla de Kursk en la Segunda Guerra Mundial, la que se dice la mayor batalla de tanques, de carros de combate de la historia. Todavía hoy, teniendo cientos y millares de documentos, los partes de guerra de cada una de las unidades indicando sus efectivos y sus bajas, con una masa documental enorme, con radios, con relojes, con... Aún así hay discrepancias enormes sobre qué pasó realmente en la batalla de Kursk. Si nos remontamos atrás en el tiempo, la batalla de Gettysburg, guerra de secesión americana, la primera guerra en la que buena parte de los combatientes tienen relojes, saben escribir y leer, escriben diarios, cartas y memorias. Aún así, tenemos una vaga idea de lo que pasó, bueno, una idea relativamente precisa de lo que pasó en Gettysburg o en Waterloo, pero hay multitud de puntos de detalle de si esto pasó al tiempo que esto, o antes o después, que cambian nuestra percepción de la batalla. Bueno, pues ahora nos remontamos al 1300 a.C. No tenemos documentación de las unidades. No sabemos exactamente dónde fue la batalla. Y lo que nos cuentan las fuentes está orientado a lo que decía antes, a la idea del que el poder del rey, del faraón, es divino. No a contar exactamente lo que pasó. Voy a poner un solo ejemplo. Nos dicen las fuentes que el rey comete un error táctico, no lo dicen así, podemos sacar entre líneas. Que es intrépido, vamos. El rey es joven, es arriesgado, es engañado por unos falsos desertores hititas que le dicen que el ejército hitita está todavía muy al norte, que está en Alepo, 200 kilómetros al norte, a 20 días o a 10 días de marcha. Entonces el rey, precipitado, decide marchar sobre Kadesh, dirigiéndose al norte, con su ejército dividido en cuatro grandes unidades, o cuatro, diríamos, divisiones o cuerpos de ejército que tienen infantería y carros. Y comete el primer error, y es que marcha en columna de marcha, es decir, no en orden de batalla, dejando que las unidades, los cuatro grandes cuerpos de ejército del ejército egipcio, se separen entre sí. Y es sorprendido por un ataque de flanco de los carros hititas, que desorganizan al ejército, lo cortan en dos y dejan al faraón aislado con una pequeña fracción de su ejército en el norte, mientras buena parte de sus tropas está todavía a 10, incluso más, 15, 20 kilómetros al sur. es una situación desesperada. Ahora bien, ¿qué nos dicen los textos egipcios? Nos dicen que 2.000 carros hititas cruzan por un vado, no por un puente que no existe, por un vado, el río Orontes, cruzan por ese vado, forman en orden de batalla al otro lado del río y se lanzan sobre los egipcios desprevenidos. Pero vamos a ver, es que 2.500 carros hititas, incluso si hubieran podido cruzar el río Orontes de 5 en 5, es decir, el vado fuera anchísimo, hubieran formado una cola de 6 kilómetros para poder cruzar ese vado. Simplemente midiendo lo que ocupan dos caballos y un carro. Y detrás, de 5 en 5. Lo normal es que un vado fuera más estrecho. ¿Cuánto tiempo llevaría a 2.500 carros cruzar el río, organizarse? Porque además, claro, al ser un vado, al cabo de 2.000 carros, aquello sería un fangal, un barrizal espantoso, los caballos se atascarían en la orilla porque estaría todo empapado. Forman en orden de batalla al otro lado del río y atacan a los egipcios, a los cuales pillan por sorpresa. Hay algo que es imposible, e incluso en magnitudes físicas. Ahí. A eso me refiero cuando digo que las fuentes dicen una serie de cosas que nosotros tratamos de interpretar de acuerdo con la lógica y con nuestros conocimientos de los ejércitos antiguos, pero hay muchas cosas que no cuadran en esa batalla. Luego, en el poema de Pentaur que has citado antes, se relata la victoria de Ramsés rodeado precisamente por todos esos carros y cómo parece que Ramsés mismo, él solo derrota a los ejércitos hititas. Claro, pero eso es otro ejemplo de que el texto lo que indica es que el rey, como Montu, como el dios de la guerra, es capaz él solo de rechazar a los hititas. Supuestamente, de los cuatro cuerpos de ejército egipcios, el primero, que es con el que va el rey, en el cuerpo de Amón, está ya acampado cerca de Kadesh. El segundo, el cuerpo de Re, es el que es destruido por esta carga por sorpresa imposible físicamente de los hititas. Los hititas, después de destruir un cuarto del ejército egipcio, giran y atacan al campamento del faraón. Y ahí el texto nos da a entender que los hititas se entretienen en saquear el campamento mientras los egipcios huyen. Y solamente el rey resiste. Debemos entender probablemente que el rey, rodeado de sus nobles, rodeado de un núcleo del ejército, aguanta haciendo tiempo para esperar que llegue el refuerzo. Pero claro, el texto, lógicamente, de lo que trata es del poder del rey, de que el rey es como un dios, de que el poder del rey es divino. Por tanto, enfatiza la reacción unipersonal del rey. Pero lógicamente, salvo que creamos realmente que el faraón es Amón encarnado, pues tenemos que entender que ahí pasó mucho más de lo que nos dicen los textos. A pesar de la victoria reivindicada por Ramsés, al parecer sí es cierto que el reino de Amurru pasó de estar bajo influencia egipcia a influencia hitita, que los ejércitos egipcios retrocedieron hacia atrás. Es decir, que la victoria al menos no fue tan clara, si es que fue una victoria por parte egipcia. Pues tú lo has dicho. Si leemos entre líneas, en lo que se puede leer, incluso ni siquiera sabemos si hubo un segundo día de batalla. Hay algunos párrafos de algunos de los textos egipcios que además, y para colmo, entre sí se contradicen a veces, que dan la sensación de que un segundo día de batalla a la mañana siguiente. Sea como fuere, y se presente como se presente, digamos, desde el punto de vista táctico, todo indica que el joven rey fue sorprendido y que Mubatali, que es el rey hitita que combate contra él, le engañó, le atacó de flanco, le desorganizó, y las razones por las cuales el ejército egipcio no fue destruido, digamos, son discutibles, pero tácticamente todo da la sensación de que la cosa empezó con un desastre egipcio y acabó, como mucho, en el mejor de los casos, con una suerte de empate. Desde el punto de vista operacional, es decir, el teatro de operaciones, pues a corto plazo, desde luego, la victoria es hitita. Es el faraón el que retrocede hacia el sur y los hititas consolidan el dominio de la zona de Kadesh, y no solamente eso, sino que marchan hacia el sur, y la frontera se desplaza hacia el sur. Es decir, operacionalmente Egipto va perdiendo. Desde el punto de vista estratégico, a largo plazo, pues la situación acaba en una especie de empate. Es decir, el faraón vuelve a la carga año tras año, asedia unas ciudades, nunca llega a reconquistar Kadesh, pero de alguna manera estabiliza la situación, y al cabo de unos 15 años, ambos bandos, como ya había ocurrido décadas antes entre los enfrentamientos entre los egipcios y los mitanios, pues se dan cuenta de que no puede destruirse, de que la victoria decisiva es imposible, y al cabo de eso, de década y media, el faraón, ya un veterano curtido monarca, Ramsés II, firma un tratado diplomático de paz con el sucesor de su antiguo enemigo en Kadesh. El enemigo en Kadesh había sido Muwatalli. Muwatalli muere prematuramente, le sucede el príncipe Hattusil III, y Hattusil III y Ramsés II firman un tratado diplomático de paz que estabiliza la frontera más o menos donde estaba al principio, sin que ninguno de los dos bandos se atribuya una victoria decisiva. Es exactamente lo que había pasado siglos antes. En este sentido, bueno, para ir ya terminando con lo que es la batalla de Kadesh, ¿se podría decir que estas campañas de Ramsés II, digamos, fueron el último intento de Egipto de expandirse o de mantener sus fronteras? Bueno, mantener su territorio más allá de sus fronteras alrededor del Nilo. No, no fue el último intento. De hecho, a lo largo de toda la dinastía 19, los faraones egipcios intentan presionar, ganar terreno siempre que pueden. Lo que ocurre es que efectivamente los distintos estados que se consolidan en Asia, en el Próximo Oriente, son militarmente tan fuertes casi como o igual que el estado egipcio, y no llegan a tener grandes ganancias territoriales en ningún sentido. Tampoco falta mucho tiempo, apenas ciento y pico años, 110, 115 años, para que todo este sistema que comentábamos al principio de grandes potencias, hititas, babilonios, egipcios, de grandes estados, se desmorone como un castillo de naipes. Es el final de la Edad del Bronce, cuando hacia el 1200 a.C., es decir, apenas 75 años después de Kadesh, el estado hitito desaparezca, queda destruido, desintegrado, los estados principales de Siria, Palestina, se deshagan como un azucarillo, las grandes ciudades comerciales sean incendiadas, destruidas, el estado babilonio se desmorone, incluso Egipto está a punto de perecer. Al final su faraón, Ramsés III, consigue frenar el desastre en la propia frontera de Egipto. El precio que paga Egipto hacia el 1200 es perder sus territorios en Asia, pero al menos salvan el Estado, es la única potencia que se libra, aunque nunca volverá a ser tan poderosa como antes. Ese es el periodo de los pueblos del mar. Apenas cuatro generaciones después de Ramsés II, el desastre estaba en el horizonte, no solamente para Egipto, sino para todas las grandes potencias que habían existido en el Próximo Oriente durante medio milenio, durante casi 500 años, siendo el primer periodo de la historia humana en el que podemos hablar de un sistema de grandes potencias y de relaciones internacionales con diplomacia y guerra que podemos entender casi en términos modernos, con las limitaciones que supone, por supuesto, que estamos en la Edad del Bronce. Fernando Quesada Sanz, muchas gracias por ayudarnos a viajar tan lejos en el tiempo y en el espacio. Ha sido un placer estar un ratito charlando con vosotros. Oye, ¿has visto al faraón? Ahora mismo está tomando un baño. No deberíamos molestarle. Pues en la radio están hablando de él y dicen que lo del éxodo judío en su reinado no es histórico. Vamos, que no es cierto. Voy corriendo a contárselo. Ramsés se va a poner muy contento. Andamos algo escasos de mano de obra. Linterna de Diógenes. La contrahistoria. Vamos a comenzar este intento de repaso, esta contrahistoria del año 2012. ¿Qué mejor forma de empezar que a través de las palabras, a través de los conceptos que tanto se han repetido este año? Y es que a lo largo de este año hemos oído repetir y repetir algunas palabras, muchas de ellas ya popularizadas durante el 2011. Una de ellas es el concepto de austeridad. Austeridad presupuestaria, medidas de austeridad, austeridad económica. Una palabra que viene a sustituir el eslogan de «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Una frase terrible que viene a traducirse en «creo que aún te puedo quitar más». Si pones de tu parte, seguro que puedo exprimirte un poquito más. Rescate ha sido otra de esas palabras que tanto se ha oído, pero curiosamente ha dejado de ser usada en los medios en los últimos meses. Me pregunto por qué. La prima de riesgo ha sido otra de las que nos han acompañado todo este año. Unos numeritos que indican el grado de confianza. Y esa es otra de las palabras mágicas del año, la confianza que se tiene en invertir dinero en el Estado español. Y, por supuesto, el lema ha sido transmitir confianza a los mercados. Por supuesto, cada manifestación, cada huelga, cada protesta ha sido calificada de irresponsabilidad por dañar esa imagen de estabilidad y confianza que se trata de transmitir al extranjero. También se ha recordado mucho este año el golpe de estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981. Caso curioso, al comparar las manifestaciones, huelgas y protestas con un golpe de estado de la derecha, y es curioso cuando es la derecha la que utiliza esa comparación. Pero otros gritos se han oído mucho en las calles españolas, quizás no en los medios de comunicación ni en el Congreso de los Diputados, pero sí en las calles, donde se ha oído de forma repetida gritos como el sí se puede, no nos representan, o el lo llaman democracia y no lo es una dictadura y lo sabéis. Y la palabra mágica ha sido recorte, a veces conocida también como ajuste o reforma, en fin, será por palabras. Hablemos de lo que ha sucedido este año a nivel político y social. En este primer año de legislatura del gobierno de Rajoy se ha producido una carrera de desmantelamiento sin apenas dar un respiro. Para empezar, una reforma laboral, la más dura que se recuerda, así a bote pronto. Con la destrucción de la negociación convenial. Según esta reforma, las empresas ya no están obligadas a negociar ningún convenio, por lo que las condiciones se reducen al convenio general del ramo, si es que lo hay, o al general de los trabajadores. Pero la medida estelar, la medida estrella, es el abaratamiento del despido, desapareciendo casi la figura de despido improcedente. Los llamados despidos objetivos por causas económicas, que permiten despidos express tras tan solo un trimestre de pérdidas o previsión de que las haya. Los expedientes de regulación de empleo, los ERES, el eufemismo para los despidos masivos, también se institucionalizan sin necesidad de los permisos y las condiciones exigidas antiguamente. Resultados a pocos meses vista. Un aumento de la tasa de desempleados hasta el 25%. Y la patronal más contenta que unas Pascuas. Una de las preocupaciones de la gran mayoría de los trabajadores en España es la incertidumbre sobre la inestabilidad de su futuro y la garantía de sus derechos a la hora de ser despedidos. La reforma laboral en materia de despidos se ha centrado en la modificación de los cinco pilares principales que sostenían la ya precaria situación del empleo. Estas modificaciones debilitan de forma definitiva una estructura sobre la cual miles de trabajadores han permanecido con cierta estabilidad hasta estos momentos. Pero ahora la situación ha cambiado. Desde la aplicación de la reforma laboral estamos viendo cómo los trabajadores y las trabajadoras están siendo despedidos de una forma muy fácil, muy barata, y además se está permitiendo al empresario tener el total de disposición sobre los trabajadores y las trabajadoras en el centro de trabajo. La garantía se reduce, se abarata el despido, se flexibiliza y además se está subvencionando, con lo que queda libertad absoluta y carta blanca para despedir por parte del empresario. ¿Sabías que con la reforma laboral se suprimen las garantías del despido objetivo? Antes de la reforma, el despido de un trabajador debía cumplir con ciertas garantías económicas, jurídicas y sindicales. El incumplimiento de estas suponía la nulidad del despido. Además, la empresa debía preavisar al trabajador con 30 días de antelación. Pero, ¿qué pasa ahora con la reforma laboral? Con la reforma laboral se suprimen las garantías que los trabajadores y las trabajadoras tenían ante el despido objetivo realizado por causas económicas, técnicas o organizativas. Ahora no existen garantías, se limitan y es mucho más difícil defenderse del trabajador ante la autoridad laboral por la decisión del empresario. Otra de las modificaciones es el despido preventivo. En este caso, con la nueva ley de la reforma, se produce una reducción de la estabilidad en el empleo, que perjudica a todas y a todos los trabajadores, ya sean fijos, temporales, con contrato antiguo o nuevo. Un cambio que ha afectado de manera importante a sectores como limpieza, jardinería, seguridad. Sí, la verdad que estamos viendo una avalancha de trabajadores que trabajan con clientes privados, con clientes municipales y con clientes públicos, que las empresas privadas, al coger los servicios, ¿vale?, alegan a los trabajadores que, bueno, que este año la contratación o el dinero que ha salido a licitar el concurso es menor, como tal tienen que recortar, donde antes había 20 trabajadores, pues en la actualidad pues dicen que tienen que echar 5, echar 10... y con la peculiaridad que siempre despiden a los más antiguos. Les cuesta más dinero, ¿vale?, mantener día a día o mes a mes su salario. Estos no son los únicos cambios, ya que la reforma laboral ha facilitado el despido colectivo, limitando el número de días para poder llegar a acuerdos entre las partes, restringiendo la participación y control sindical y prohibiendo el plan de viabilidad. Con la reforma laboral se da tantas facilidades al empresario para tomar decisiones en la empresa que incluso aquellas garantías de decisiones que afectaban al conjunto de la empresa las puede tomar de forma unilateral. Es el caso de los despidos colectivos, de los ERES temporales o de los ERES extintivos. La garantía de los trabajadores se ve mermada y las posibilidades de defensa también. Ana Chacón, de 44 años, es una de las trabajadoras afectada por estos cambios. Su vida laboral ha dado un giro de 360 grados. Ha pasado de tener trabajo estable a encontrarse ahora en el paro, ya que ha sido despedida por absentismo laboral. ¿Qué habría ocurrido si no se hubiera aplicado la reforma? Bueno, ¿qué tal, Ana? Cuéntame, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Pues nada, como tú sabes, llevo 7 años y medio trabajando y ahora pues me ha dado un brote de artritis y llevo un mes y medio de baja, pero dentro de nada espero incorporarme. Si damos marcha atrás, nos daremos cuenta que una vez aplicada la nueva ley de la reforma, todo ha ido a peor. Bueno, ¿qué tal, Ana? Cuéntame, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Pues nada, como tú sabes, llevo 7 años y medio trabajando, pero ahora llevo un mes y medio dado de baja por un brote de artritis y resulta que me llega el cartero, dentro pues estaba mi despido. Me despiden pues por estar de baja. Con la aplicación de la reforma laboral, los despidos son mucho más fáciles para los empresarios porque ahora tienen que cumplir menos garantías. Al final, el perjudicado son los trabajadores y las trabajadoras, que ven cómo sus posibilidades de defensa son mermadas, están limitadas y tienen menos posibilidades de acudir bien ante los tribunales o ante la autoridad laboral para defender sus derechos ante un despido injusto, como puede ser despido. Estimado señor Borbón, sentimos comunicarle que con fecha de esta tarde, al haber sido conscientes de las causas evidentes y de cómo está el Estado con esta crisis y el paro, en esta carta relato la extinción de su contrato. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, ahora que ella se ha enterado de que se queda en el paro, quiero informarle con tiempo de que ha llegado el momento, sin causarle gran sorpresa, devuelva el yate de empresa y también el avión, sin menor vacilación.

por valor de miles de millones de euros a los bancos y cajas en quiebra para que éstas puedan devolver lo que deben a los bancos alemanes. Unas cajas que en parte han intentado recuperar parte de su capital con desahucios masivos. Por cierto, hay deudas que sí que se perdonan, porque este gobierno de Rajoy ha indultado el fraude fiscal, que algunos calculan asciende a unos 80.000 millones. Por supuesto, esta condonación de la deuda fiscal está enfocada a las grandes fortunas que mueven su capital a paraísos fiscales. En mayo de este 2012 se anunció que Bankia tendría que ser intervenida con dinero público debido a su fuerte exposición al sector inmobiliario en fuerte crisis en los últimos años. Bankia percibiría ayudas de entre 7.000 y 10.000 millones de euros. Sin embargo, posteriormente Bankia solicitó un nuevo rescate de unos 19.000 millones, convirtiéndose en el mayor rescate financiero de Europa. Esta nueva petición de rescate fue el resultado de la nueva valoración de los activos, que de unos supuestos beneficios de 309 millones de euros del balance efectuado en febrero, en estos tres meses, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, se pasa en los nuevos cálculos, las nuevas cuentas, dan que en vez de 309 millones de beneficios, en realidad había unas pérdidas de cerca de 3.000 millones. Todos queremos más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. Mucho más. En planes de pensiones, Bancaja le da más. Sí, más. Más experiencia, más opciones y además un plus gratis para toda la vida. En Bankia creemos tanto en el futuro que le hemos abierto una cuenta. ¿Qué sucede si hipotecamos el futuro en los bancos? Una cuenta en la que si todos aportamos lo mejor que tenemos, todos seremos titulares de lo que está por venir. Que poniendo lo mejor de ti, haces posible un banco que quiere lo mismo que tú. Que el futuro lo hagamos juntos. Y mejor. Bankia. Todo un futuro. Luis es ingeniero. A Luis le iba muy bien en la burbuja inmobiliaria. Tanto que decidió hipotecarse para tener su propia casa. Hoy está aburrido de hinchar las colas del paro y el banco está a punto de quitarle la casa. Luis ya no quiere ser ingeniero, ahora quiere ser banquero. Privatiza las cajas con dinero público del rescate bancario. Conviértelas en un nuevo banco y sácalo a la bolsa. Intenta venderle las acciones a la gente y ponte un sueldo de 10 millones. Bankia, juntos, regalando la caja a la banca. El caso del rescate a las cajas y los bancos ha sido también un recurrir estos últimos tiempos. Y los despidos de los directivos responsables de la mala gestión y en muchos casos falseamiento de datos se ha saldado con indemnizaciones millonarias. Claro que si a un trabajador le despiden y luego le ofrecen una indemnización o prestación por desempleo, se está favoreciendo el parasitismo. Si pagas indemnizaciones millonarias al despedir a altos ejecutivos, favoreces la creación de empleo. Escuchemos las palabras de Rajoy poco antes de las elecciones en las que fue elegido presidente del gobierno. Yo estoy radicalmente en contra que aquellas instituciones financieras que reciban ayudas públicas pues den espectáculos como los que hemos visto en los últimos tiempos con indemnizaciones millonarias, donde curiosamente se premia, entre comillas, a aquellas personas que han hecho una pésima gestión y han llevado a esas entidades a tener que pedir ayudas públicas. Yo creo que el Banco de España, que es quien tiene la competencia, debe actuar y debe hacerlo con contundencia. Y desde luego, cuando yo esté en el gobierno, esto no pasará. Esta es la lista de los forrados. José Luis Pego, exdirector general de Nova Caixa Galicia. Jubilación y despido, 18 millones de euros. Dejó un agujero que ha requerido 3.600 millones de dinero público. Y seguimos con Nova Caixa. Y lo importante es la inversión. La propia, José Luis Méndez, otro exdirector, 16 millones y medio de indemnización. Más, Gregorio Gorriarán, indemnización 15 millones. Javier García Paredes se blindó a sí mismo con 11 millones, luego renunció a más de la mitad y cambiamos de caja, la CAM. Que vamos a necesitar una mayor base de capital. Pues la suya es contundente, de 5,8 millones de euros. Es Roberto López Abad, exdirector general de la CAM. Ha cobrado después de dejar a la entidad con un agujero de 17.000 millones de euros. 17.000 millones y un icono, María Dolores Amorós. Que devuelva el dinero, que devuelva. Medida estrella de su gestión fue ponerse una pensión vitalicia de 370.000 euros al año. Y llegamos a la caja de los dueños del paraíso. La sensación más profunda que siento es de felicidad. Este siervo de Dios, Miguel Castillejo, era también el responsable de Cajasur. La entidad ha caído al infierno financiero con un agujero de 1.100 millones de euros. En vez de penitencia, Castillejo se ha llevado 4,3 millones, además de una pensión de 250.000 euros al año. Porque sus hermanas la seguirán cobrando cuando él muera. Vamos a tener un papel muy activo en Castilla y León. Activo sí, pero tóxico. Manuel Escribano, 6 millones de euros. Dirigía una de las cajas que ha alumbrado Bankia. Siguiente, Ricard Pagés, 11 millones. Su obra ha requerido una inyección de 915 y su compañero, Manuel Troyano, se ha blindado con un plan de pensiones de 5 millones y ahora demanda otros 3,7 como indemnización. Lo primero que hacían era blindarse, llegaban y se ponían una pensión de jubilación espectacular para cuando les echaran. Es un insulto a la ciudadanía, indemnizaciones absolutamente inaceptables, inmorales e injustificables. Lo que no puede ser es que se vayan con prejubilaciones millonarias, como mínimo no tienen que cobrar. Lo más escandaloso son los de la CAM y los de la Caja Gallega. Se llevaron unas cantidades de dinero escandalosas para dos entidades que, recordemos, han sido nacionalizadas. Y recuerdan a este hombre, fue ministro. Además de dejar a Bankia desolada, ha exigido, según el economista, 1.200.000 euros de indemnización. Pese a que esa indemnización es por despido y él ha admitido, al menos formalmente. Los culpables son los señores que han gestionado la entidad. Aquí hay responsabilidades, aquí hay nombres y apellidos de gente que ha hecho mal su trabajo. Han demostrado una absoluta ineptitud en la gestión y en el desempeño de su trabajo, ¿no? ¿Quiénes son los culpables? Los políticos. Los gobiernos, el PSOE y el del PP. ¿Que han amparado o que han nombrado a esos gestores para que gestionasen ese tipo de cosas? ¿Cómo van ellos a perseguirse a sí mismos o a sus miembros de partido? Pues no lo van a hacer. Yo estoy radicalmente en contra que aquellas instituciones financieras que reciban ayudas públicas pues den espectáculos como los que hemos visto en los últimos tiempos con indemnizaciones millonarias, donde curiosamente se premia, entre comillas, a aquellas personas que han hecho una pésima gestión y han llevado a esas entidades a tener que pedir ayudas públicas. Yo creo que el Banco de España, que es quien tiene la competencia, debe actuar y debe hacerlo con contundencia. Y desde luego, cuando yo esté en el gobierno, esto no pasará. Hagan el favor pacíficamente de desalojarla. También ha sido el año de la deuda de las autonomías, este 2012, principalmente en algunas, como Valencia, acompañadas de auténticos escándalos donde se mezclan corrupción, o grandes megaconstrucciones de proyectos faraónicos como aeropuertos y otras edificaciones que han dejado a la comunidad con una deuda de centenares de millones de euros. El 2012 también ha sido el año de las tasas universitarias, del copago en la sanidad, que en realidad debería llamarse repago, de las tasas por ambulancias, por poner una demanda en un juzgado, el año de la privatización de la sanidad, para hacerla más eficiente, por supuesto, tan eficiente como esos bancos rescatados o esas empresas que quiebran de la noche a la mañana. Empresas como las del expresidente de la COE, de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, que por cierto recientemente ha sido acusado e imputado por ocultamiento de bienes tras haber dejado endeudadas varias de sus empresas. Y este 2012 nos ha traído dos huelgas generales, tres en Euskal Herria, con uno de los seguimientos, con algunos de los seguimientos mayores, de los mayores seguimientos desde la transición, en unos sectores más que en otros, todo hay que decirlo. Se han sucedido el mayor número de manifestaciones en un año de que se tiene registro. Y por ahí han pasado todos. La vuelta de los indignados del 15M, los estudiantes, los profesores, parados, jubilados, funcionarios, bomberos, sanitarios y la larga marcha de los mineros asturianos hasta Madrid. Unos mineros que tras su larga marcha negra en verano, en el julio pasado, fueron encontrando muestras de solidaridad a su paso. Al llegar en ese julio a Madrid, son recibidos de forma emotiva durante la madrugada, a su llegada, por una muchedumbre madrileña que empatizó con ellos y su feroz lucha. Durante esa noche y los días siguientes, Madrid cantó el Santa Bárbara Bendita, puño en alto, y ese grito de Madrid obrero apoya a los mineros, como en este momento es que vamos a escuchar de la Plaza Sol. Para meterlo dentro de un marco que en monada como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar, no representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Y es que este 2012 ha sido el año en que el Congreso de los Diputados se ha convertido en el foco de las iras de una población que ve cómo tras sus muros se conspira contra ella. La convocatoria de rodear el Congreso el 25 de septiembre, secundada por miles de personas y continuada los días posteriores, se saldó con una muestra masiva de condena a aquellos que dicen representar a la ciudadanía. Decenas de miles de personas nuevamente llenaron las calles e intentaron rodear el Congreso al grito de «no nos representan». La respuesta fue un despliegue policial sin precedentes y unas imágenes de violencia policial que recorrieron toda Europa y el mundo occidental en general. Y es que la represión también ha sido protagonista este año, con un endurecimiento no solo policial sino también judicial, al ser considerado delito participar en una manifestación en la que se comenta un acto delictivo, aunque no se haya cometido dicho acto. Una represión que ha llevado al hospital a muchas personas, con casos espeluznantes de derrames cerebrales, pérdidas de ojos, incluso una muerte por un pelotazo. Los desahucios también han sido una de las noticias destacadas del año, contándose por miles y acompañados de diversos suicidios públicos que constatan aún más la irracionalidad de un sistema que cada vez muestra más claramente cuál es su rostro y quiénes son sus enemigos. Un año intenso, desde luego. El capitalismo nos está destruyendo. Destruye lo que te destruye. Destruye lo que te destruye. Ton Steine, Serven, creo que ahora sí lo pronunció bien, esta mítica banda de rock alemana de los 70. Destruye lo que te destruye. We'll be right back. Y poco a poco vamos llegando al final del programa de esta semana, de este último programa del año. Os recuerdo que esto es La Linterna de Diógenes, que se emite todos los miércoles de 7 y media a 9 en las ondas libres o liberérrimas de Irola Irratia, en el 107.5 de la FM, que también podéis escuchar a través de internet y podéis acceder a través de la página web de la Irola, sindominio.net/Irola. Y también podéis acceder a todos los audios de este programa y el resto de esta radio a través del servidor archive.org o utilizando la misma página de la radio. Así que las sorpresas que tenía preparadas para contaros sobre cómo va a ir este próximo 2013, las novedades en el programa, quedan pendientes para la semana que viene. Así que vamos a ir terminando y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro aforismo semanal. Y para terminar este año, este 2012, en este último programa del año, he elegido una frase de Thoreau, de Henry David Thoreau. Este pensador, este escritor del siglo XIX, de la primera parte del siglo XIX, autor de, bueno, su ensayo más famoso fue el ensayo sobre la desobediencia civil. Y dice así: bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel. Bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel. Os quiero ver ni oír en la cárcel el año que viene. Os quiero escuchar y os quiero ver reventando los barrotes, sean simbólicos, sean metafóricos, sean de la mente o sean reales. Espero que estéis vosotros y vosotras, porque yo sí que estaré a este lado de los micrófonos. Espero que estéis al otro lado escuchando. Un saludo y me despido.